Radio de la Azotea le tiene rabia al silencio. En las próximas dos horas abrimos los sentidos al arte que dice, que interpela. Música, letras, danza, artes plásticas, arte y política, filosofía, personajes de la cultura de nuestra América. Personajes de la cultura de nuestra América. Conduce Sebastián Echar. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Rabia al silencio. Bienvenidos, bienvenidas a Rabia al Silencio, este programa que surge de aquella milonga de Atahualpa Yupanqui que decía: le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí, que no se quede callado, callada, quien quiera vivir feliz. Ese es el intento de cada semana, decir las palabras que tenemos que decir en el momento, en la circunstancia, construir una argumentación posible para que también nuestros deseos y nuestra intervención en el mundo estén acompañadas por una manifestación oral, por una construcción simbólica que nos represente. Eso principalmente. Que lo que decimos sea reflejo de nuestro pensamiento, que lo que hacemos sea también una conexión directa con aquellas dos variables. Entonces, la idea de Rabia al Silencio es poner en palabras las virtudes, las tristezas, las alegrías de una sociedad, de un pueblo, pero por sobre todo aquello que está invisibilizado, sobre todo eso que está debajo de la alfombra o bien olvidado por la sociedad de consumo, o bien se encuentra por fuera de los rasgos hegemónicos de la cultura, que muchas veces eso condena a muchos artistas y a muchas artistas a tener que trabajar el triple para poder desarrollar lo que aman, lo que saben hacer, a lo que se dedican. De eso, a eso nos dedicamos, quiero decir, a eso nos dedicamos. Pero también hay veces que el arte y la cultura deben estar al servicio de las necesidades de los pueblos. Hay veces en donde no es factible la distracción, es decir, hacernos los distraídos. Cuando el arte se transforma en una herramienta de visibilización, de transformación y de intervención en el mundo. En ese sentido, utilizamos y generamos la posibilidad para que a través del diálogo, en este programa de radio, las distintas expresiones artísticas entren a jugar un rol para los pueblos, para las comunidades, para los sentidos. Si algo nos toca aquí desde la comunicación participativa es justamente dar esas batallas, la disputa simbólica, la disputa de sentido. Paradigmas que no comprendemos o que no compartimos o que queremos cambiar, bueno, allí en la mirada del arte y la cultura puede haber una transformación posible, puede haber un indicio, un abrir la ventana en ese camino. Hoy hace muchísimo frío en Mar del Plata, realmente mucho frío. Entonces, me pregunto también en la necesidad de poder construir los mecanismos necesarios desde la sociedad para que las personas en situación de calle no sean vulneradas hasta el límite de sus vidas, como pasa reiteradamente en Mar del Plata. Hoy me duele, pero me duele el frío no en el cuerpo, eso es un detalle para quien tiene la posibilidad de estar adentro de un estudio de grabación o de un estudio de radio o de una casa con un calefactor prendido. Es un detalle apenas. Me duele el frío porque me duele cómo la sociedad completa y quienes tienen el poder de decisión política para tomar determinaciones que salvarían vidas hacen caso omiso a la sensibilidad. A la sensibilidad humana. Me duele porque camino por la calle y veo que hay una infinidad de clubes sociales, iglesias, entidades con fines benéficos o asistenciales que se encuentran con las puertas cerradas cuando hay más de 500 personas en situación de calle en Mar del Plata. Y sabemos que una noche como la de hoy, cuando hace 3 grados bajo cero de sensación térmica, con la presión atmosférica como está, con la humedad que hay aquí puede llegar a ser la última noche de mucha gente. No sería sorpresa que mañana nos despertemos con una nueva y reiterada mala noticia en la ciudad de Mar del Plata. Por eso hoy me duele el frío, porque las personas que sufren y padecen ya se vieron mucho antes vulneradas en diferentes estadios y en diferentes oportunidades, vulneradas en su condición de ser humanos, de seres humanos. La manera que tenemos debería ser construida en forma colectiva para que estos daños colaterales, y lo pongo entre comillas, del capitalismo no lleven las vidas de los seres humanos como sucede en la actualidad. Me duele el frío porque además me genera muchísima impotencia esto. Uno desde su lugar puede hacer alguna que otra cosa, pero no se resuelve la situación de coyuntura, la situación de base. Sí hay gente que puede hacerlo. Y en estos tiempos, cuando el frío recrudece, me quedo pensando si hay un mínimo de recapacitación, de un mínimo de pensamiento sobre el otro y la otra, un mínimo de sentido común respecto de lo comunitario para intentar la resolución de estos temas. Quizás hemos escuchado al intendente de la ciudad, también a otras personas decir, bueno, nosotros vamos, ponemos a disposición a algunos mecanismos, pero no quieren venir, dijo un secretario, el secretario de Salud, Gustavo Blanco. Vuelven a la calle como perritos, dijo en una entrevista el año pasado, después de la muerte, creo que de Ana Paula, no sé si recuerdan, allí en la cercanía de la canchita de los bomberos. Entonces, esta insensibilidad, esta falta de compromiso con la gente, con la vida, de quienes tienen que tomar determinaciones, es repetido y es inaceptable. Yo lo que pretendo a través de este comienzo, que tal vez no había sido meditado ni pensado, es ponerlo sobre la mesa de discusión. ¿Qué hacemos en lo personal, en lo individual, en lo colectivo? Pero también, ¿qué hacen quienes pueden tomar decisiones verdaderas sobre esto? Hay quienes dicen, el presupuesto va para esto o no va para esto. ¿Se van a establecer mecanismos profesionales que puedan intervenir en estas situaciones o no? Porque el dinero va a ir para otro lado. Por ejemplo, en el municipio de General Pueyrredón, a un plazo fijo con 300 millones de pesos cuando hay un mecanismo que pueda hacer algo al respecto de esta problemática que se lleva más de 10 vidas por invierno en la ciudad de Mar del Plata, nada más. Escucharon bien. Hay un secretario de Economía y Hacienda que dice, voy a poner 300 millones de pesos a plazo fijo para tener 312 millones dentro de 30 días. Mientras tanto, hay vidas que se pierden en estas circunstancias. La vida es la economía. ¿Cuánto vale la vida? La canción aquella de Pablo Milanés siempre me viene a la mente cuando me hago estas preguntas. La vida no vale nada, parece, en el mundo capitalista. Aquí, en Radio de la Azotea, nos duele, no solamente en Rabia al Silencio. Nos duele el silencio, nos duele el frío, como nos duele cada una de las injusticias que suceden en cualquier parte del mundo. Pero principalmente esta circunstancia, en donde sí hay un número para llamar el 147, hay una cantidad de gente solidaria que se dedica, por ejemplo, en la noche de la caridad, a atender, a llevar comida caliente, frazadas, elementos, otras personas que van por fuera de este, de esta situación religiosa y de esta manera de brindarse a partir de la caridad, que es algo verticalista, que es asistencialista, y en mi forma de ver no construye demasiado para la transformación, pero sí para paliar esta gran dificultad. Hay organización comunitaria mínima que no alcanza, no alcanza. Entonces, cuando otra vez nos despertemos en nuestras casas viendo esta circunstancia de la pérdida de vidas que se podrían haber evitado, sería bueno preguntarnos qué estamos haciendo para generar la fuerza suficiente y exigirles a quienes toman las decisiones, que no somos nosotros y nosotras, qué hacen con los presupuestos y con las intenciones políticas y profesionales al respecto de esto. El año pasado hicimos una canción con Vanina Lacaria, que la vamos a compartir ahora, que está dedicada justamente a estas temáticas, a estas injusticias y a la impotencia que genera cuando no se toman resoluciones como se deben. Hace más de 10 días que sabíamos de esta ola polar y los mecanismos de defensa oficialistas no se encuentran fácilmente. Evidentemente hay una necesidad de fortalecimiento comunitario y en eso andamos, pero esta noche fría, nadie nos quita el dolor, nadie nos quita la indignación y nadie nos quita el enojo por esta desigualdad que se recrudece y que para mucha gente significa no poder seguir viviendo. Me duele morir otra vez en la calle con ella. le tengo rabia al silencio, por lo mucho que perdí. Le tengo rabia al silencio, por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. ¿Cómo están? Bueno, aquí desde Mar del Plata saludamos a toda la gente que escucha Rabia al Silencio, no solamente aquí, sino también en otras localidades de la provincia de Buenos Aires, en donde se retransmite este programa. Un abrazo para la gente de Tandil. El fin de semana estaré por allá acompañando a Mariana Baggio, gran compositora y cantante de música para las infancias. También para la gente de Benito Juárez, de Azul, de Bahía Blanca, de todas las localidades como Pergamino, de Junín, en donde el programa sale y en donde nos reciben siempre muy bien. Estamos aquí compartiendo unos mates porque recibimos de arranque nomás a nuestra invitada del programa de hoy, que es escritora, que presentó hace pocos días su tercer libro, que se dedica a la poesía, con lo que eso significa en estos tiempos. Vamos a presentar a Vanessa Almada. ¿Cómo estás, Vanessa? Bienvenida. Gracias, Eva. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación y por los mates muy necesarios. Un placer recibirte, como siempre, cada vez que nos toca charlar sobre literatura, es sobre cierto. Poesía y sobre vida, ¿no? Porque de eso se trata. La poesía es la vida. Así es. La poesía es la vida. La poesía es lo receptivo. Así es. Contanos de qué se trata este tu tercer libro de poemas. Bien, bueno, los demás... bueno, como bien dijiste, es el tercer libro que tengo publicado. Es un libro publicado y editado por Liberoamérica. Liberoamérica es una editorial muy joven, de 2 años de vida apenas. Y fue muy loco lo que pasó con este libro porque el año pasado Liberoamérica, que en realidad empezó siendo y sigue siendo una plataforma virtual con contenido cultural... lanzó una convocatoria para poetas argentinos y argentinas. Y a principios de este año, estoy diciendo mal, en realidad cerca de marzo ya, me avisaron que había quedado para la edición del libro, porque les había gustado mucho. Yo, si bien no había enviado todos los poemas, había mandado 3 o 4. Y bueno, fue una gran sorpresa, porque rápidamente... fue a imprenta y lo pudimos presentar a fines de mayo en Buenos Aires. Y aquí también lo presenté hace poco. Y la verdad que, nada, muy contenta, muy feliz. Estoy hasta yo misma sorprendida por la repercusión de este libro. Siempre el resultado de lo que sucede con lo artístico y cómo llega a la gente... es bastante diferente a lo que uno imagina, ¿no? Cuando lo produce. Sí, la verdad que sí. Bueno, a ver, qué sé yo. Supongo que todos tenemos un lector modelo, como se suele decir. Alguien que imaginamos que lee lo que nosotros escribimos. Aunque los primeros lectores somos nosotros mismos. Pero a lo que voy es a que la recepción de particularmente de los poemas que integran este libro fue... sorpresivamente muy buena y mucha gente me escribe y bueno, me felicita, qué sé yo, pero más allá de eso, como bien dijiste recién, como la poesía es la vida, está bueno que la vida tenga que ver con esto, con llegar de este modo, de un modo artístico, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué los demás? ¿Habla mucho o por lo menos da a entender, es una invitación a pensar antes de meterse en los poemas de qué puede ir este libro? Mira, el título es una gran metáfora porque yo tenía un poemario muy largo de varias páginas y cuando Liberoamérica saca la convocatoria yo decido tomar algunos poemas que habían quedado fuera de ese poemario. Ese poemario yo lo estaba guardando para concursar en otra cosa y había creado una carpeta en la computadora y le había puesto los demás porque eran los demás, los que no habían entrado en ese poemario. No porque eran poemas que no me gustaran, digamos, sino porque los estaba guardando para otra cosa. Y cuando escribo el mail para enviar los poemas a la convocatoria, tenía que ponerle un título y decidí dejarle los demás. Le dejé los demás y después, si bien tuve la posibilidad de cambiar el título, no lo quise cambiar, porque hay otros demás adentro de los poemas. Bueno, ahora seguramente voy a leer algo, ¿no? Y se van a dar cuenta de eso. Porque hace referencia un poco a los demás poemas, los demás objetos, los demás como una prolongación de uno mismo. Y bueno, el título, si bien tiene que ver con esa anécdota, arranca con otra cosa, ¿no? O arranca otra cosa. Sí, cuando uno dice los demás, es también lo que ha quedado afuera en otro momento. Hay una cuestión ahí que tiene que ver con lo que nos pasa diariamente, en muchas circunstancias. Claro. Exacto, sí. O quizás lo demás a veces puede significar lo que queda descartado, ¿no? Uno claro. Dice lo demás o los demás. Y que uno descarta muchas veces no porque quiera dejarlo descartado, sino porque tiene que o porque lo decide así simplemente. Y en tu caso, la poesía, ¿cuándo entró en tu vida? ¿Por qué es una forma de expresarte? ¿Por qué haces poesía? Mira, escribo desde chica, no poesía específicamente. Sí, en la adolescencia escribía por ahí una poesía un poco más rimada o algo que tenía que ver más con lo anecdótico del día a día o con algo, por decirlo, burlesco. Un poco más divertido, o aniñado. Y después se fue convirtiendo en un modo de expresión, pero también en una resistencia. Lo tomo como una resistencia hoy en día. Me parece que es una forma de resistir ante la vida y resistir ante lo que nos va pasando. Qué interesante pensarlo así, ¿no? ¿Cómo funciona dentro de tu existencia esta resistencia? ¿Qué elementos son los que entran a funcionar con la poesía para que sea así? Mira, en este poemario particularmente me pasó que si bien uno escribe, yo escribo todo el tiempo, no todos los días, pero sí todo el tiempo, y lo que me pasó con este poemario es que muchos me han dicho que hay una figura muy fuerte que es la figura de la mujer, ¿sí? No de una mujer en particular, se entiende, sino de la mujer empoderada, por decirlo de alguna manera. Entonces, pienso que sí, que tiene un poco que ver con eso actualmente mi poesía. Si bien no específicamente, pero sí, ahora cuando lea te vas a dar cuenta, hay una resistencia que viene por ese lado. Vamos a invitarte, Vanessa, a hacer la interpretación de tu propio libro, de tus poemas. Vamos a ver si sale. Es algo que nos gusta mucho, sobre todo también por el valor que tiene la forma del decir de quien escribe y después se interpreta sin ningún lugar a dudas lo que debe ser dentro del poema. Así que esta música es una buena introducción para este poemario de Vanessa Almada. Se parece a un cuento de Borges, en el que nada existe por simple estabilidad ficcional, en el que todo existe porque se sueña en un orden vertical y lento, suspendido en círculos perfectos. Somos dos encima de la fiebre de los almohadones. Somos dos, a pesar del hollín que envenena los espejos. La música nos llega en un hilo confuso de incandescencia. Un embudo la está sosteniendo. Un embudo empuja el nervio insustancial de objetos, objetos fundidos, como en el cuadro, sí, como en la escena final. El embudo es lo único que no se quema. y empieza a resultar cada vez más incómodo decir, con un único adjetivo, todo lo que hay para decir. A esta hora la furia de las brasas nos perturba. Somos dos encima de la fiebre de los almohadones. Descubrimos sin el menor asomo de asombro que toda la historia se parece a un cuento de Borges. Existimos porque yo sueño y porque otra, que es también mujer, que es también yo misma y que también duele en todo el cuerpo y en toda la casa, me sueña. La fiesta del fuego termina. Una canción que no conocemos nos despierta. En mi primera casa de la infancia, la que llego a recordar, la que más duele, nos aturdía toda la parte buena de la tarde el ruido histérico del motor de agua. La chapa agujereada del techo nos dejaba bien definida su incompatibilidad fáctica con el exabrupto enardecido de diciembre. Solo cuando el tanque rebalsaba y un milagro nos devolvía la efectividad servicial de la bomba, el cuerpo y toda su imperfección orgánica dejaban de pesarnos. Hay piezas perdidas de esta historia que siguen suplantándose con ruidos de histerias, con mayores volúmenes de aturdimiento. Se vuelca todo, hasta la vereda se vuelca. Se vuelcan los techos, las ventanas, las salidas de emergencia, hasta la lluvia se vuelca. Los ganchos de las cortinas, las plantas, las luces de los autos. Les falta una zanja donde desaparecerse, les falta hundirse. Y se vuelca todo. La furia de las máquinas se vuelca. Los números en rojo de los almanaques, los juegos de Nintendo, la vajilla. Las hamacas de los patios se vuelcan, los balcones. El verde fuerte de los pañuelos en los cuellos. Los cierres de las valijas y de las braguetas. Se vuelcan los barriles, los vasos, las ropas. Los perfumes en cajas importadas sin abrir se vuelcan. Las prótesis capilares de las muñecas. Los vestidos de oferta de final de temporada se vuelcan. Se vuelcan los huecos. Las colas de los leones sobre las teclas de los pianos. Se vuelcan los lápices. Las noches imposibles dibujadas en las paredes. Las manchas. El humo de los sahumerios. Los espejos. Los cajones de los muebles. Las puertas, los pisos, las piedras, las cintas viejas del lado B de los cassettes, los mástiles, las marchas multitudinarias de las 6 de la tarde, los diccionarios virtuales, los puestos de hamburguesas, las hormigas, se vuelcan. Los envases de litro y cuarto de gin y cola, los jarrones, las muestras gratis de shampoo de los hoteles, las bicisendas, se vuelcan los nidos de los pájaros, los fuegos, los nudos de las gargantas, las revistas, los abanicos, las revistas que sirven de abanico. Se vuelcan. Les falta un punto donde poder terminarse. El margen de alguna foto que los amontone. Se vuelca todo. Todo se vuelca. Me falta una palangana donde desaparecerme. Me faltan el estuche y las comillas. Ya viene la tormenta y me falta un trueno. Y no hago pie. Me vuelco. Escuchamos los poemas de Vanessa Almada aquí en Rabia al Silencio. Muchísimas gracias por compartirnos este material. Muchísimas gracias a vos. Muy interesante. Mientras hablabas, yo pensaba en cada una de las imágenes a las cuales nos invitan los poemas. En este caso, en cierto momento, hacer referencia al consumismo, a la vida superficial, a la estética. ¿Y qué pasa? ¿Por dónde pasa la vida? ¿No? Algo muy actual esto, ¿no? Claro que sí. Un poco de lo que hablabas al principio de tu programa. ¿Qué puede hacer la poesía ante el frío, ante el hambre? Y un poco esto que te decía antes, resistir. Acompañar. Creo que sí. ¿Es una ventana también en donde se puede mirar la belleza, la poesía? Sí, se puede mirar la belleza, pero creo que también se puede mirar, como decías vos, las virtudes, las escapatorias, otras salidas. Otra cosa que no sea la belleza, que la belleza está bien que se vea la belleza, pero lo otro que no es belleza, lo demás, también hay que verlo. Justamente lo demás se llama el libro que Vanessa Almada está presentando aquí de alguna manera, en forma fragmentada, charlando. Principalmente nos gusta en Rabia al Silencio conocer a quienes escriben, saber por qué lo hacen, cuáles son sus motivaciones. En el caso tuyo, ¿cuáles? Mis motivaciones. Mira, me han preguntado esto varias veces. La verdad es que cuando escribo llevo muchos cuadernos de notas y llevo muchas citas anotadas, citas de otros autores, canciones, experiencias personales, y todo eso me va inspirando. Creo que últimamente me estuve inspirando, hicimos un viaje a Mendoza en marzo y estuve escribiendo un poco sobre eso. No está en este libro, pero digo, no es una sola cosa lo que me motiva. Uh-huh. Son múltiples. Son múltiples. Las inspiraciones. Como las artes, claro. Claro. Y también lo que nos va pasando es múltiple en la vida. Es una realidad tan compleja, ¿no? Tan difícil de definir. Cuando alguien dice, bueno, sos un músico testimonial o alguien que hace canción social, está recortando, o alguien que escribe sobre las costumbres. Mm. Se recorta muchísimo, sí, en el arte, título, ¿no? Se clasifica, claro. Se cosifica también. Sí, sí, sí. Sí, esa clasificación, creo que... Por eso te decía recién lo de la ventana a la belleza, tiene que ver con esto, uh-huh, con no clasificar. Vanessa, te agradecemos mucho que hayas venido. Bueno, yo te agradezco mucho a vos por la invitación. Acá estamos con 3 grados bajo cero, como dijiste. Sí, muy valioso. Yo lo que te voy a pedir es que me dejes pasar el dato de dónde pueden conseguir este libro de Liberoamérica y algunos otros publicados por la misma editorial. Claro. En Buenos Aires, bueno, está en varios lugares, pero voy a nombrar solamente dos: Usina Cultural en Nicaragua y Tames, y Caburé Libros en México 620, y aquí en Mar del Plata, en el Gran Pez, que ya lo deben conocer, Hipólito Yrigoyen 1992, ahí pueden conseguir cualquiera de los títulos de Liberoamérica. Y para seguirnos en liberoamérica.argentina en Instagram. Vanessa Almada ha estado aquí en Rabia al Silencio compartiendo sus poemas y la invitación para toda la gente para que vaya a buscar este libro, Los Demás, el tercer libro de poemas de Vanessa, que hoy nos ha acompañado aquí. Muchísimas gracias. Y nosotros vamos a dejar el primer rastro musical de esta noche con Mariana Baggio, porque vamos a hablar sobre la música de Mariana Baggio. Viernes, sábado en Mar del Plata, domingo en Tandil, una de las más importantes compositoras de música para las infancias. Y esto hay que ponerlo en valor. Cuando hay alguien que hace las cosas bien y que cambia la mirada, la forma de dirigirse, la posibilidad creativa, la forma de entender la otredad de la infancia, hay que celebrarlo siempre. Y qué más que abriendo las puertas o los momentos para que se pueda multiplicar y compartir. Esta es una canción de ella, justamente. Por ejemplo, si mezclas 7 carozos de aceituna con una lágrima de gato, medio kilo de chicle usado y unas hojas de estragón, podés transformar un mosquito en dragón. Somos brujos hechiceros y tenemos un cuaderno con pócimas muy poderosas que transforman cualquier. Somos brujos hechiceros y tenemos un cuaderno con pócimas muy poderosas que transforman cualquier cosa. Por ejemplo, si mezclas una

Abrimos todos los días, mediodía y noche. Parrilla Ouija. Seguinos en Facebook e Instagram. Parrilla Ouija. Soy Martín García, del Movimiento de Trabajadores Excluidos y la CETEP. Quería invitarlos a sintonizar la radio de La Azotea para poder informarse y encontrar la información que el pueblo necesita para su liberación. Radio Comunitaria de La Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Que hacemos tiene sentido si no es realmente una liberación global de la gente. Nadie puede sentirse bien mientras a su lado se le pudra todas las cosas. Entonces de nada vale mi revolución de hacerme el hippie o de ser supuestamente una estrella de rock o algo así, si la gente está empobrecida o vive una vida miserable o está constipada por las degeneraciones del poder. Mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo. Ya me estoy volviendo canción. Paro tal vez. Que viva la música, que viva la poesía, qué lindo que es poder tomarnos el tiempo para escuchar, para decir, para respirar la palabra, la poesía, para ponerla sobre la mesa, para hacerla caminar. Muchas veces no nos damos esa posibilidad en la alienación cotidiana de tener que llegar quién sabe a qué cosa. Corremos tantas carreras durante el día para intentar que no se caiga algo o que uno pueda cumplir con las responsabilidades. Pero es necesario, es tan necesario detenerse un poco. Como cada vez que nos encontramos con este personaje, que es nuestro columnista desde el primer día, Juan Lamarche, que está allí invitando a pensar la música, porque según Juan, la música piensa. ¿Cómo estás, Juan? Buenas noches. ¿Qué tal, Sebastián? Muy bien, muy bien. ¿Por qué la música piensa para vos? Contame. En realidad eso se lo robé a Liliana Herrero. Ah, no es mía. Ahora entiendo. Se lo robé a Liliana Herrero. Y inclusive cuando empecé mi programa, La Música Piensa, la primera entrevistada fue Liliana Herrero. Claro. La primera. Con la cual tuviste un intercambio epistolar, digamos. Sí. Pero tecnológicamente, por mail, debatiendo sobre cuestiones filosóficas, porque Liliana... Por mail, es filósofa. Es filósofa también. Sí, no sí. Es solamente una gran cantante. Sí. Y Juan Lamarche, profesor de filosofía, sí, que ha recorrido la Universidad Nacional de Mar del Plata y muchos lugares con charlas, conferencias, haciendo su trabajo como filósofo y como profesor. Sí, sí. Para quien no lo sabía, ¿no? Exacto. Él nunca lo va a decir, pero además fue director del Teatro Auditorium, Juan Lamarche, sí. Sí, siendo muy joven, ¿no? Entre el 84 y el 87. ¿Muy joven qué sería? ¿Qué referencias es? Y muy joven. No quiere largar prenda, Juan, ¿eh? Tendría 30 años o algo así. Ah, bien. No, sí. No sería muy joven. No, no. Ya. Muy joven para esos cargos, digamos. Generalmente esos cargos los ocupa gente de bastante edad ya. Claro, claro. Tengo una muy buena experiencia del auditorium, ¿no? Uh-huh. Así te recuerdan todavía, cada vez que tengo la posibilidad de ir con Juan. Todavía hay gente que trabaja, que estaba en ese momento, y lo reciben con mucho cariño, con mucho afecto. Sí. Bueno, ¿qué vamos a, abordar hoy, Juan? Bueno, hoy traigo un CD de Charo Bogarín. Ya en El Caminante voy a seguir hablando, ¿no? De Charo Bogarín. Y el tema que traigo es Cantora, porque una de las particularidades, vos estuviste en... Así que en El Caminante vamos a hablar juntos. Cantora es un tema de Víctor Heredia, escrito especialmente para Charo Bogarín. Inédito. Es un tema inédito. Que vos lo tenés escrito ahí. Así que sería bueno que lo fuéramos analizando, ¿no? A ambos. Conocemos a Víctor Heredia y su capacidad compositiva largamente. Sí, sí. Y además, para quien no sabe, muchos artistas intérpretes han llevado sus canciones inéditas. Muchísimo. Por ejemplo, al Festival de Viña del Mar. Y siempre aparecen premiaciones de canciones de Víctor Heredia por la calidad compositiva que tiene y la manera de generar esa cancionística tan particular. Es un gran escritor. Sí. Un gran escritor. Y en esta letra se deja entrever. Es una canción que me gusta muchísimo. La interpretación, el arreglo, pero por sobre todas las cosas, la letra y lo que quiere decir. Además, ¿quién mejor para hacer una canción para la negra Mercedes Sosa que Víctor Heredia? Sí. Además, se querían mucho. Hicieron varias giras juntos. La negra Sosa lo amaba a Víctor Heredia. Lo llevó de gira a Europa. Sí, sí. Cuando Víctor era muy joven todavía, Mercedes un poco más grande que Víctor. Realmente una relación muy linda. Inclusive él le decía, como la canción vamos a compartir ahora, madrecita. Sí. Vamos a recorrer la letra y sí, hacemos... Él comentó una vez que lo cuidaba como si fuera un bebé prácticamente. Sí, ¿no? Sí. Lo cuidaba muchísimo. Recorremos la letra y hacemos algunos comentarios, ¿te parece? Sí, sí. Dice Cantora: se alunaba la luna en las alas. Se alunaba la luna en las alas de tu sangre por el Tucumán. Y la noche te ungía de estrellas, dulce guarda de la libertad. Una belleza realmente. Se alunaba la luna. Se alunaba la luna. ¿Cómo es posible eso? Es como llegar a ser lo que se es, ¿no? Hay una frase de Nietzsche que creo que dice eso. Queremos ser lo que somos, ¿no? Y que no es fácil. No es fácil, porque uno se pierde a veces. Vos lo dijiste en el primer bocadillo que metiste, dijiste eso, ¿no? Que uno anda medio perdido por ahí, hasta poder ser el que se es, hasta encontrarse con uno mismo. O sea, no es nada fácil, no es nada fácil. Continúa: bien amada, patrona del canto, compañera que renacerá del exilio que la muerte en llanto te propuso en su lecho de sal. Bien, Patrona del canto. Patrona del canto. Además, el título, Cantora, es muy especial, porque en realidad, si hay que pensar en una cantora, digamos, mujer, uno piensa en Mercedes Sosa, ¿no? Uno piensa en Mercedes Sosa. Es la cantora, ¿no? La cantora, que representa muchísimas más. Y continúa con una pregunta: ¿a dónde irá tu corazón? ¿A dónde irá tu claridad? Madrecita que nos amadrabas con la leche tibia de tu alma sin par. Nos amadraba, ¿no? Está lo que vos decías hace un momento, ¿no? Un neologismo que utiliza aquí Víctor Heredia, ¿no? Una palabra que no tendría sentido en otra dimensión o en otro lugar. Sí, sí. Hubo un trueno en tu bombo legüero cuando el tiempo te puso a soñar. No me atrevo a decirte hasta siempre. Tu ceniza me vino a besar. Un trueno en tu bombo legüero, ¿no? Un estruendo realmente. cuando el tiempo te puso a soñar. El trueno en tu bombo legüero cuando el tiempo la puso a soñar. Bien amada tu lengua que amaba la justicia, la justa verdad. Tu garganta esparcía esperanzas y no cesa de cantar y de amar. Sí, ese impulso de Mercedes Sosa hacia la justicia, ¿no? Que era. Yo siempre recuerdo cuando volvió del exilio, yo tuve la fortuna de ir a verla a un teatro, no recuerdo el teatro en este momento, de Buenos Aires, ¿no? Yo estaba radicado en Buenos Aires en esa época. Fue un verdadero acontecimiento. Todavía estaba la dictadura. Vuelve Mercedes Sosa. Tremendo fue esa. Fue una experiencia tremenda. Y para finalizar, dice: ¿a dónde irá tu corazón? ¿A dónde irá tu claridad? No habrá noche ni sombra enlutada porque te sembraste en la luz de un zorzal. Te sembraste en la luz de un zorzal, ¿no? Una belleza, realmente una belleza. No habrá noche ni sombra enlutada con la partida, evidentemente, sí, ¿no? Sí. No habrá noche ni sombra enlutada. Y es verdad que pocas personas han generado esta sensación de presencia como la Negra Sosa, ¿no? Nadie podría decir que ya no está, eso es imposible. No, es imposible, es imposible. Sigue presente la Negra Sosa, ¿no? Como un estandarte de tantas cosas, ¿no? Bueno, su voz maravillosa. Empecemos por ahí, ¿no? Su voz maravillosa. Ella, como intérprete, ha elegido con un detalle su repertorio. Sí, sí. Ha elegido cada palabra que dicen esas canciones para decirlas de una manera y no de otra, para interpretarlas, para ir hasta el hueso que la palabra puede ir. Y creo que se cumplen, si no estoy equivocado, se cumplen 10 años de su muerte, ¿no? El 4 de octubre se cumplirán 10 años y por eso. Ah, el 4 de octubre. Charo Bogarín fue invitada por la Fundación Mercedes Sosa, primero por Fabián Matus, posteriormente ahora con las hijas de Fabián, después de su muerte, que murió hace poco. Continúan con esta misiva. Bueno, vamos a escuchar la canción, ya generamos toda la expectativa posible, Juan. Vamos a escucharla. Sí. Cantora de Víctor Heredia por Charo Bogarín. Bogarín. Se alunaba la luna en las alas de tu sangre por el Tucumán. Y la noche te ungía de estrellas, dulce guarda de la libertad. Bien amada, patrona del canto, compañera que renacerá del exilio que la muerte en llanto te propuso en su lecho de sal. Leche tibia de tu alma sin par. Cántame. Hubo un trueno en tu bombo legüero cuando el tiempo te puso a soñar. No me atrevo a decirte hasta siempre. Tu ceniza me vino a besar. Bien amada, tu lengua que amaba la justicia, la justa verdad. Tu garganta esparcía esperanzas y no cesa de cantar.

acordate, Ariel, Maxi, Nico, Joaquín y Violeta les esperamos para arrancar el día por la 88.7. Este 9 de julio vestimos el aire de la radio de celeste y blanco. Transmisión especial de Radio de la Azotea. Te invitamos a conmemorar un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia a través de la 88.7. Escúchalo de 9 a 12 o en sus repeticiones de 14 a 17 y de 19 a 22. También podés escucharlo a través de radiodelazotea.com.ar. Este sábado, en el Día Internacional de la Cooperación, programa especial de Radio Comunitaria de la Azotea. Una idea de Víctor Gauna, con el apoyo de Cooperativa Metalcop, a las 7, a las 13 y a las 20. La historia, la actualidad y el futuro del asociativismo en la Argentina. Una producción especial, un homenaje de Radio Comunitaria de la Azotea, celebrando el Día Internacional de la Cooperación. Los y las estudiantes marplatenses estamos organizados y organizadas, desde nuestro centro de estudiantes o como estudiantes independientes, en defensa de nuestra educación y nuestros derechos. Hoy nuestro derecho al voto está siendo vulnerado. Queremos decidir el futuro de nuestro país y de nuestra ciudad. Nuestra voz es nuestro voto. Esta es una campaña de la Federación de Estudiantes Secundarios de Mar del Plata. Nuestra voz es nuestro voto. Foro No a la Baja en Mar del Plata. No a la Baja es decir que no queremos que la única cara del Estado que conozcan nuestros pibes y pibas sea la de la policía. No a la Baja es decir que necesitamos más promoción y protección de los derechos de niñas y niños y adolescentes. Te invitamos a pensar juntos y juntas por qué creemos que no debe bajarse la edad de punibilidad. Y qué políticas públicas hacia la niñez y la juventud entendemos necesarias. Más información en el Facebook No a la Baja Mar del Plata. Y juntos decimos ¡No a la Baja! Soy Julián Ucci, compañero de la Organización de Liberación Nacional y Social Fogoneros. Invitamos a seguir encendiendo FM de la Azotea, que está donde tiene que estar, a seguir encendiendo la lucha, a seguir recorriendo el camino, a seguir encontrándonos como nos hemos encontrado con FM de la Azotea en la resistencia a la Cumbre de las Américas a la Avenida de Bush, en cada lucha popular y como lo hemos hecho también en el homenaje a nuestro compañero recientemente fallecido, Chacho Berrospe, presente. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. En primer lugar, quiero enviar un saludo a Rabia del Silencio, el programa. Muy contento de estar en comunicación con los oyentes. Y un abrazo para toda la gente de Radio La Azotea. Mi nombre es Ricardo Flecha y soy cantautor de Paraguay. Oyeron que cuaraje, o puraje y paguirá. Envía poco allá que ya, y ande coga joven. Y cual buja el mar, y agaja bella yugú. Thank you. la historia de los pueblos, la música siempre representó muchos caminos, muchas situaciones, muchas hermandades. Las culturas, el canto, la ejecución de instrumentos son de orden prioritario para la comunicación con los con las situaciones espirituales, también con la manera de conectarse con otras maneras del sentir. Realmente nos sacan a otra dimensión. Cuando hay una música realizada en forma ritual o bien de una manera comprometida, entregada, hay algo que pasa, que es indescifrable, que no se puede comentar, que sucede ahí, en ese lugar, en ese momento, con esas vibraciones y con esa gente. Y así es que las búsquedas van transformándose a lo largo de los tiempos y van representando una y otra cosa, algunos viajes, algunas maneras de pensar. A todo esto, o más o menos por este camino, se dedica un dúo de músicos llamado Eduardo Monge, Edu Monge por un lado, y Juan Sardi por el otro, que se juntan a hacer música que tiene esta connotación instrumental, que hace referencias a muchos elementos. Uno, cuando escucha sonar esta quena, aparecen algunos elementos de nuestra cultura, de Latinoamérica, de la tierra, de la semilla. Evidentemente, algo pasa con todo esto. Ellos hacen música, se juntan en el Bosque Peralta Ramos a disfrutar de este encuentro. Lo que hacen es un encuentro a través de la música. Y han construido toda una atmósfera, todo un despertar de sonoridades que les representan a ellos y también a distintas circunstancias, como comentábamos. Encuentro y ceremonia se llama. Y estarán brindando un concierto el próximo viernes a las 21 en el espacio teatral Cuatro Elementos. Encuentro y ceremonia, un ritual musical producto de la improvisación y la búsqueda de estados profundos de percepción. Ir más allá, conjugando instrumentos ancestrales, oníricas y vibraciones que pretenden impactar en la emoción. Ambos músicos tienen una larga trayectoria en la investigación y la fabricación de instrumentos también. Se explayarán con abundantes timbres diferentes, haciendo la experiencia a la vez didáctica y vivencial. Insisto, el viernes a las 21, en Alberti 2746, Cuatro Elementos, un lugar ideal para hacer esta propuesta. Es una recomendación de Rabia al Silencio, y para profundizar sobre esto, una muestra más sobre esta música que nos lleva de viaje. Para el programa Rabia al Silencio, desde Radio La Azotea, les mando un gran abrazo desde Nicaragua. Les habla el cantautor Luis Enrique Mejía Godoy. Como la Virgen del Carmen vas a parir, en una cama de nardos vas a parir. Como la Virgen del Carmen vas a parir, en medio de la montaña, mañana por la mañana vas a parir. Con la lana tejí la luna y fue una luna lanar. La lana tenía un nudo y fue en la luna un lunar. Con la lana tejí la luna y fue una luna lanar. La lana tenía un nudo y fue en la luna un lunar. Lana lunera, luna lanar, luna redonda te vi sobre el mar. Estamos escuchando a Mariana Baggio, una de las compositoras y cantantes más importantes que tenemos en Argentina, de música para niños y niñas. Verdaderamente es un placer escucharla. En todo su repertorio, tiene 5 discos que llevan el mismo nombre, una saga, que se llama Barcos y Mariposas. Justamente ha presentado el número 5 el año pasado, algo que le valió la nominación para los premios Gardel, el mejor disco de música infantil, y estará llegando a Mar del Plata y Tandil. Esto hay que celebrarlo. Es importante remarcar que es la primera vez que Mariana Baggio llega a Mar del Plata con su música. Y no será solamente para cantar, viene con todo su sexteto, es decir, toda la banda, que suena excelentemente bien, y además estará brindando un taller formativo para quienes trabajan con las infancias. Un taller que será el próximo viernes de 18 a 21 en la sede de SADOP, Libertad 4751. Y el sábado, a partir de las 17, será el concierto en Mar del Plata, que contará con la bienvenida del grupo Esquejes, una regadera musical. Mariana Baggio, que también irá con su sexteto a Tandil el próximo domingo a partir de las 17 en La Cautiva, allí en Irigoyen 882 de esta localidad serrana. Estamos celebrando esta llegada de Mariana, sus canciones y ese mundo maravilloso que nos cuenta a través de la música, de la palabra, en cada uno de sus discos. Y también nos damos el gusto aquí en Rabia al Silencio de saludarla y de charlar con ella. ¿Cómo estás, Mariana? Bienvenida a Rabia al Silencio. Buenas, buenas, ¿cómo les va? Muy bien, ya en alguna oportunidad hemos hablado al aire, pero siempre es una buena alternativa retomar la conversación y seguir, sobre todo en este momento que te tiene a horas de venir para Mar del Plata. Sí, sí, ahí estamos ahí al salir en breve. ¿Armaste la valija ya? Sí, que eso es lo más difícil de todo, lograr que entre todo lo del taller, todo lo de la función, la ropa que va a nevar, que no es poca cosa todo lo que hay que llevar. ¿Es la primera vez que venís a Mar del Plata a cantar? ¿Sabés que sí? A cantar es la primera vez que vamos. ¿Será por eso que te anuncian nieve? Increíble. Claro, claro. Pasa algo raro, ¿no? Esto, la oportunidad que tiene la gente de Mar del Plata para escucharte, que es única, verdaderamente, como también puede ser un suceso meteorológico. ¿Qué significa para vos venir para acá, para esta zona, encontrarte con la gente de Tandil y de Mar del Plata? Me encanta. A Mar del Plata, ¿sabes? Digo, a Tandil sí, ya fui como 3 veces a tocar y también fui a dar talleres, La novedad es Mar del Plata. Igual Tandil, fuimos hace mucho tiempo y nada, tenemos un repertorio nuevo. Somos otros, nos vamos transformando. Ya lo creo, sí. ¿Tu canción por dónde recorre, por qué caminos recorre hoy en la actualidad después de esta saga de 5 discos, Barcos y Mariposas? Bueno, en realidad hace poquito terminé el 5, o sea que por ahora estamos ahí. Estamos como muy agarraditos y disfrutando de empezar a hacer en vivo esos temas nuevos que son súper complejos y bueno, me encantan, los disfrutamos un montón. Así que todavía no estoy pensando algo nuevo porque viste que es como parir. Ahora quiero disfrutar el bebé hasta claro. Que vuelvan las nuevas inspiraciones. Uh-huh. Un disco que además fue nominado a los premios Gardel este año. Sí, este año fue la nominación fue hermosa porque fue con todos colegas, amigos, con los chicos del dúo Karma, queridos, con la Male Fleitas y con Luis Pesetti, que fue el que lo ganó. Y bueno, nada, todos amigos. El Luis, además de amigo, fue mi profe de chiquita, así que yo lo tengo como mi maestro, aparte de amigo. Y bueno, muy queridos, muy cercanos y muy admirados también. Uh-huh. ¿En qué momento comenzaste a componer canciones para niños y niñas? Empecé muy jovencita cuando trabajaba en el jardín de la esquina. Empecé a trabajar, cuando tenía 20 años. Y nada, ahí empezó un poco la inspiración, otro poco la necesidad. ¿Cómo hago con estos niños que se me suben a la cabeza? Y ahí nació la primera canción de Los Piratas. Mirá vos. Y a partir de ahí fue una conquista pirata. Y me di cuenta que me gustaba, que me divertía, que me traía, me llevaba como a jugar a mí. Y entonces, bueno, nada, se abrió un camino. En tus músicas aparecen los ritmos folclóricos, músicas que están identificadas con nuestro territorio, con nuestra música popular. ¿También se puede decir a partir de la música? Por supuesto que se puede decir a través de la música. Yo diría que los primeros discos son un poco más folclóricos y que después ya empezamos como fue siendo mi vida musical y mis gustos musicales, como un poco mezclando todo, ¿no? Tiene un aire de, pero tiene mucha influencia también de la música contemporánea, de músicas populares de otros lugares también, qué sé yo, cosas balcánicas, cosas celtas, pero bueno, sí, somos latinos, argentinos, y eso siempre se escucha, se siente, y bueno, vibra ahí, por supuesto. ¿Qué va a escuchar la gente cuando pueda asistir a la Sala Melanie aquí en el Centro de Arte Mar del Plata, en San Luis 1750 y en Tandil, en La Cautiva? ¿Qué propuesta, qué camino, qué recorrido que hará el sexteto y tu voz? Mira, principalmente un recorrido por algunas de las canciones nuevas del último disco de las que charlábamos antes, pero por supuesto estarán los grandes hits, Los Exploradores, Los Brujos Hechiceros, La Luna, La Mar, esas canciones que no pueden faltar, porque son también las que compartimos cantando con el público, que son las que más conocen. Se escuchan mucho en los jardines, en las escuelas, entonces a veces ni los papás saben que los chicos las conocen y después las terminan cantando. Así que va a haber como esa mezcla de cosas nuevas y cosas más viejitas que ya están más instaladas. Y van a escuchar unos musicazos, porque la banda esta es un lujo total. Para mí es un placer tocar con estos músicos. Martín, el guitarrista, es una delicia. Sus manos en la guitarra. Gabriel, el baterista, capo total, toca en la bomba de tiempo, palabras mayores. Todos los músicos son unos musicazos, así que es muy disfrutable. Siempre nos pasa que, además de que los chicos la pasan bárbaro, después vienen los papás, los grandes, los músicos, y dicen, che, bueno, pescado, la pasan bárbaro también, ¿no? Como que, más allá de que sean canciones para niños y con un lenguaje en la palabra o en la propuesta de juego infantil, la música es la música. Y no es ni para niños ni para grandes, es música para disfrutar, música que nosotros disfrutamos mucho. nunca mejor dicho, que es un concierto para toda la familia, ¿no? En ese sentido, cada uno, cada quien, cada una, en su plano, en su manera de entenderlo y de percibirlo, tiene un espacio para generar ese lazo con la música. Sin duda, eso no tengo la menor duda, y creo que eso, cada uno lo disfruta de otra manera y saca distintas cosas de lo que va escuchando y de lo que va sucediendo. Mariana, ¿imaginabas cuando empezaste a componer que tus canciones iban a estar en bocas de tantos niños y niñas? No, la verdad que no lo imaginaba. A lo mejor me hubiera inhibido si me lo hubiera imaginado. Por suerte me tomó de sorpresa. Bueno, te agradecemos que nos hayas atendido y esperamos que sea una experiencia renovadora este viaje que forma parte de la gira de invierno que estás haciendo con el sexteto y las nuevas canciones junto a tus clásicos en este 2019, que mucho trae, por cierto. Así es, así es, que este 2019 nos trae alegrías, muchachos. Se necesitan, ¿no? Por favor. Un abrazo, Mariana, gracias. Bueno, beso grande y nos estamos viendo para allá. Hasta luego. Dale, chao. Mariana Baggio ha estado aquí con nosotros en Rabia al Silencio, compartiendo algunas palabras, y nos vamos escuchando su música. Chuco cuqui cuco se rascaba el ombligo mientras taca tiqui taca cocinaba pan de trigo. Chuco cuqui cuco se rascaba el ombligo mientras taca tiqui taca cocinaba pan de trigo. Chuco cuqui, sos un fiaca, siempre trabaja, taca tiqui taca. Chuco cuqui, sos un fiaca, siempre trabaja, taca tiqui taca. Chuco cuqui cuco se rascaba el ombligo mientras taca tiqui taca cocinaba pan de trigo. Chuco cuqui cuco se rascaba el ombligo mientras taca tiqui taca cocinaba pan de trigo. Chuco cuqui sos un fiaca, siempre trabaja, taca tiqui taca. Chuco cuqui sos un fiaca, siempre trabaja, taca tiqui taca. Chuco cuqui cuco descansaba muy tranquilo mientras taca tuqui taca preparaba teletilo. Chuco cuqui cuco reposaba, pensaba mientras taca tuqui taca amasaba y lavaba. Chuco cuqui cuco se rascaba la cabeza mientras taca tuqui taca preparaba milanesas. Chuco cuqui cuco miraba televisión mientras taca tuqui taca cocinaba un tiburón. Chuco cuqui sos un fiaca, siempre trabaja, taca tuqui taca. Chuco cuqui sos un fiaca, siempre trabaja, taca tuqui taca. ¿Sabes qué bien que le sale el tiburón? Le sale riquísimo. ¿En serio? Que tiene una receta que me pasó la tía. Lleva perejil, sí, moscada. Le voy a pedir que la pase. Qué buen chico, taca tuqui. Es muy trabajador. Sí, pero Chuco Cuqui. A ese Chuco Cuqui lo conozco. Vive al lado de mi casa. ¿Qué sea, Chuco? Por favor, no lava los platos. No, plan. ¿Cómo le gusta después comer la milanesa? Pero ayudar, nada. Sos fiaca, siempre trabaja, taca tiqui taca. Chuco cuqui, sos un fiaca, siempre trabaja, taca tiqui taca. Chuco cuqui, sos un fiaca, siempre trabaja, taca tiqui taca. Chuco cuqui, sos un fiaca, siempre trabaja, taca tiqui taca. Hola, mi nombre es Miriam Quiñones, soy cantora, vengo de Perú y quiero dejar un saludo para todos los oyentes del programa Rabia al Silencio, que va por Radio de la Azotea de Mar del Plata. Un abrazo para todos. Gracias. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno.

es, en este tiempo y este paralelo, una amplísima victoria. Quería hablarles sobre la educación pública y el arte popular. En Mar del Plata tenemos muchas posibilidades para estudiar arte en la ciudad, pero no solamente para estudiar como intérpretes o bien la técnica específica, sino también profesorados para dedicarse más profundamente a la enseñanza del arte en la ciudad de Mar del Plata. Y en este sentido, la inscripción libre y gratuita es fundamental, como en cada uno de los lugares de la provincia de Buenos Aires. Forma parte de los objetivos, justamente, dar oportunidades a las personas para poder ser mejores seres humanos. No solamente se puede aprender o se puede educar a una persona sobre lo lógico matemático o sobre conocimientos duros de otros campos, sino también en el arte, que genera una divergencia de pensamiento, una forma de entender el mundo o de encontrar otras salidas a los problemas cotidianos. El arte también es una disciplina, es un conjunto de técnicas, como uno estudia cualquier otro camino para la vida. Puede ser una elección que permita, más allá de lo estético, de lo interpretativo, encontrar, como decía, espacios para el pensamiento crítico, para la creatividad, para el pensamiento divergente. Por eso valoramos el trabajo que se hace, por ejemplo, en el Conservatorio de Música Luigi Aneo, en Mar del Plata, lo que se hace en el IPA Adolfo Ábalos, que está dedicado a las danzas folclóricas, a las danzas contemporáneas y danza de expresión corporal, y a la música popular en lenguaje tango, jazz y folclore. Pero también los profesorados de danza que se realizan en la Escuela Municipal Norma Fontenla, que se encuentra aquí en la ciudad, también lo que se hace en la Escuela de Artes Visuales Martín Malarro, lo que sucede en la Escuela Municipal de Arte Dramático, y en tantos lugares, en la Escuela de Cerámica Roberto Irurtia, en Mar del Plata, Dorrego Casi Bolívar, ustedes ya saben de qué institución les estoy hablando. Todos estos establecimientos forman parte de la gran red de la educación pública en la ciudad de Mar del Plata. Porque también la educación artística es un derecho para los pueblos y para las sociedades. Ya en la antigua Grecia se hablaba de la educación artística como un elemento sustancial, como una de las cuatro patas de la mesa en la formación de los seres humanos integrales, con posibilidades, con alternativas para participar de una forma presente en la construcción de una sociedad. Y por eso siempre nos gusta poner en valor esta chance. ¿Por qué será que tenemos que defender siempre al arte y a la cultura como una herramienta, como una posibilidad? ¿Por qué será que siempre está tan denostada la actividad artística, tan tirada por debajo de la mesa o empujada hacia los bordes? ¿Nunca se encontraron con alguien que les dice: me dedico a pintar, a las artes visuales? Y la primera repregunta es: ¿cuál es el trabajo que realiza? ¿De qué trabajás? A los músicos es común hacer esto. Inclusive, esta cuestión simbólica también se reproduce en distintos elementos. Recuerdo una serie, ustedes la conocerán también, El Zorro, en donde baja un falso zorro por la escalinata del bar, estando Diego de la Vega por allí, y quiere robarles a todos para desprestigiarlo, era el objetivo. Intenta robarles a todos, y empieza: denme todas sus pertenencias. Y cuando encara a los músicos, les dice: dejen, ustedes seguro no tienen nada, son músicos. Una manera también desde la simbología, que está en un pensamiento hegemónico y que forma parte de lo que día a día sucede en los diálogos, en el pensamiento, en la valoración. Pero les aseguro que el arte y la cultura también puede ser un camino de vida. Muchos y muchas nos dedicamos felizmente a seguir ese camino más allá de la comunicación participativa. Y ahora vamos a entrar en un espacio del programa que se llama El Caminante, que tiene su musicalidad también, para que Juan Lamarche nos cuente las alternativas de lo que va descubriendo con sus pasos en cada momento, en cada semana, en donde recorre lugares, recorre expresiones artísticas para determinar nuevas ventanas, nuevos pensamientos respecto de la vida. Él, el caminante, es el que presentamos en este momento. ¿Por dónde anduvo Juan Lamarche la última semana? ¿Por dónde anduvimos? Porque fui a ver a Charo Bogarín. Hoy prácticamente, bueno, hoy analizamos una letra de Víctor Heredia interpretada por Charo Bogarín. Fue un espectáculo realmente maravilloso, ¿no? No tengo palabras. No sé qué opinás vos, porque estuvimos juntos, estábamos a 5 o 6 filas de distancia. Coincido en lo que decís, pero agregaría además que es un espectáculo impredecible, ¿no? Y eso lo hace más maravilloso aún, porque arranca con una determinada característica y la misma puesta en escena, lo que sucede con la danza, con la música, con la expresividad escénica de Charo Bogarín, va transformando todo el hacer y nunca es igual a como arrancó. Se va modificando con el paso del tiempo. Entonces hace que lo que suponíamos en la expectativa que iba a ser la continuidad se ve trunca. Hay quienes afirman, como Leonard Meyer, que cuando se quiebran las expectativas en la música, por sobre todo analiza la música, este teórico y músico y compositor, cuando se quiebra la expectativa pasa algo, nos pasa algo emocionalmente, nos pasa algo en el sentido. Y cuando uno va a ver un espectáculo que sabe exactamente cómo será de principio a fin, no hay nada nuevo bajo el sol. En sí. Este caso siempre hay algo diferente a lo que la expectativa iba marcando. Sí, yo diría que es del orden del acontecimiento, ¿no? Claro. Es cierto, ¿no? Porque cuando empezó el baile ese, fue algo inesperado, porque nadie esperaba esa danza, digamos. Nadie. Bueno, una hermosura, realmente el espectáculo. Además es un artista total, es un artista total. No de cualquier artista podemos decir eso, ¿no? Un artista total que saca recursos nuevos de todos lados, ¿no? Sí, propone un trabajo interminable siempre, porque cuando uno imagina, bueno, Charo Bogarín canta extraordinariamente bien. Sí. Su voz es increíble, la profundidad que tiene. Recordemos que ella nació en Formosa y que además es una de las partícipes de Tonolec, que es el grupo más conocido, aunque la Charo quedó ahora como en un primer plano por su capacidad artística, ¿no? En general. Ella es tataranieta del cacique guaraní Guairaré, que participó en la defensa del Paraguay, en la guerra de la Triple Alianza, de toda aquella región. Recuerden que después de esa guerra, Formosa quedó para Argentina, otras provincias para Brasil, y se repartieron todas las riquezas, mataron a casi todo el pueblo paraguayo. Además, Charo Bogarín tiene la particularidad de ser hija de padre desaparecido en la última dictadura militar. Le dedicó un momento, un comentario, una canción a su historia. Sí. Y realmente lo que pasa con Charo es algo especial por la profundidad que tiene, ¿no? En conceptos, en realización. Y lo que decías vos es cierto, esto de que es una artista integral, que sigue estudiando permanentemente. Maneja muy bien la parte escénica, los movimientos, la técnica vocal, la expresividad. Y ahora está estudiando zapateo de malambo, por ejemplo. Sí. Para agregarlo a su quehacer musical. La verdad es que vivimos un espectáculo maravilloso, en el homenaje a la Negra Sosa, ¿no? Exactamente. Tuvo además esa particularidad, que inclusive aparecía la voz de la Negra, varias veces apareció la voz de la Negra, ¿no? Aparecía hablando sobre conceptos, pero también hablando. Cantando sí, con Charo también. Bogarín. O sea, haciendo dúos con Charo Bogarín. Exactamente. La verdad es que fue increíble, uno de los espectáculos más emotivos, movilizantes que he escuchado en los últimos tiempos. Sí. Quien pueda, vaya a Tandil el martes 9 de julio, cuando se presente Charo Bogarín en La Cautiva, en el mismo lugar donde estará Mariana Baggio el domingo. Mm. Bueno, el martes, dos días después, estará Charo Bogarín ahí. Qué feriado ese día. Claro, es feriado, martes 9 de julio. Es una gran oportunidad para quien se lo perdió, esté en la ciudad que esté de la provincia, en Tandil por supuesto, pero aquí en Mar del Plata o en Benito Juárez que también nos escuchan, en Azul, en cualquier lugar del territorio, acérquense a Tandil, a La Cautiva, a escuchar a Charo Bogarín porque es un espectáculo impresionante, verdaderamente. Sí. Y quien siempre nos convida algo diferente, algo provocador, algo que nos hace pensar, es Wilson el Payador, nuestro columnista. Columnista especial desde el centro de la provincia de Buenos Aires. Hoy vamos a compartir, teniendo en cuenta los grandes problemas que hay en el WhatsApp, en el Instagram, en el Facebook, en todos lados prácticamente, que son de los mismos dueños, claramente, ¿no? Queda en evidencia después un solo dueño, Mark Zuckerberg. Bueno, ahora es un contingente de capitales sin nacionalidad ni nombre, pero, digamos, vamos a cambiar lo que teníamos previsto y la próxima semana le compartimos lo de Wilson. En este caso, la milonga de los subsidios también forma parte del pensamiento. Wilson es un pensador, ¿no? ¿Qué opina Juan Lamarche? Es un pensador, sí. Además con un estilo tan particular, crítico, pensamiento crítico, cosa que falta bastante en este momento, ¿no? Mm. Tiene esa particularidad, ¿no? Y cuando uno piensa, esa palabra no la va a decir porque es mucho para las convenciones cotidianas, aparece Wilson y tira todo lo que hay arriba de la mesa, da vuelta la cuestión y va directamente a enfrentarse con esa incómoda situación. Todos los temas que nos incomodan son tratados de una forma muy particular, como vamos a escuchar ahora con esta milonga de los subsidios de Wilson el Payador. Millonarios que cobran los empresarios por nosotros subsidiados, pero hay muchos indignados con las risas, piel y huesos. No pretenden meter preso al que sí es un delincuente, pero odian a la gente que cobra 300 pesos. No hay carancho que viva que de los pobres no mame tu teoría del derrame.